Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de noviembre. En este último día de campaña electoral, la secretaria general del Partido Socialista ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido destacar el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Junta de Andalucía durante esta legislatura y que ha tenido como consecuencia importantes mejoras en materia sanitaria. Entre los objetivos conseguidos ha destacado que Ubrique va a disponer de una ambulancia con dimensiones adaptadas que se destinará a atender las urgencias en el casco antiguo y se va a instalar un nuevo equipo digital de radiología. Se han cubierto las plazas de enfermería de enlace y de auxiliar de fisioterapia. También próximamente Ubrique contará en el centro de salud con la especialidad de tocoginecología. Isabel Gómez además ha querido recordar que gracias a las políticas socialistas los menores ubriqueños cuentan con un centro de atención infantil temprana. En salud, en Ubrique especialmente, cuando entramos al gobierno municipal teníamos muy claro que teníamos que colaborar directamente y mano a mano con la Consejería de Salud para lograr lo que la gente muchas veces no ve. Es decir, nosotros la atención primaria tiene que ir mejorando. Sabemos que hay problemas, además problemas puntuales de lo que cuando tú pides cita médica y hay una larga espera en conseguir el número, en la que es la atención directa del paciente con respecto al médico, lo que es el acceso a las especialidades. No somos ajenos a esas dificultades que hay y a esos retos que tenemos que ir mejorando y recortando. Pero reitero, nosotros cuando entramos en Ubrique, yo creo que estuvimos repasando, digamos, la plantilla que debería de haber, porque al fin y al cabo la política de salud pues luego se refleja en lo que en cada municipio pues tenemos de profesionales y de personal técnico. Veíamos que estaba el puesto de enfermería de enlace, que estaba sin cubrir, estaba el puesto de auxiliar también de fisioterapeuta, que en el centro de rehabilitación, que tampoco estaba cubierto, y que sabíamos que había un gran número de personas pendientes de este servicio. Nos pusimos a trabajar con la dirección del área, que afortunadamente, y hay que volver a recordarlo, ha creado una nueva subdirección en la sierra, permitiendo que los ayuntamientos tengamos un enlace directo para poder plantear todas las cuestiones de salud, y se ha conseguido que esas dos plazas se saquen. Estábamos también pendientes, y lo saben perfectamente porque lo hemos tratado en el Consejo de Salud, y también lo estuvimos explicando en sesiones plenarias, la demanda de una ambulancia con unas características especiales por el acceso al casco antiguo, y hemos estado demandando la primera respuesta. Bueno, llevamos una moción a pleno para intentar también de que se analizara por todos los municipios que pudieran estar en una misma situación, para intentar demandar a salud que muy bien, que los vehículos de emergencia deberán de tener esas dimensiones por todos los equipos que tienen que llevar dentro, y nosotros desde luego no somos nadie ni tenemos conocimiento para debatirlo, pero lo que sí tenemos muy claro que comprendiendo eso, Ubrique al menos y junto con Arco, especialmente éramos los dos municipios que estábamos demandando este servicio, necesitábamos un vehículo que permitiera llegar al paciente en situación de emergencia, aunque luego tuviéramos que llevarlo a un punto donde tuviera que entrar en la ambulancia ya con todas las características y atención especializada. Lo hemos trabajado con mucha intensidad y al final pues hemos conseguido que en el pliego de vehículos de emergencia se haya incluido estos vehículos de características diferentes y especiales, y que vamos a poder disponer en los próximos meses en nuestra localidad. Sabemos también pues todo lo que padecemos con los equipos de radiología, todo lo que supone cuando vamos a hacernos pues la radiografía y el aparato está estropeado. Hemos pasado, la verdad, que yo creo que han sido en torno a dos meses de deficiencia y desperfecto en el equipo que teníamos. Desde primera hora, cuando tuvimos los primeros problemas, nos interesamos de qué ocurría. Todo llevaba a que había que cambiarlo, a que había que llevar a conseguir un nuevo equipo digital y que ya está licitado y que ya está desatascado porque hubo un recurso y que esperamos que pronto llegue a nuestra localidad. Quiero recordar que en esta semana comenzaban ya los trabajos de instalación y que se resuelva de una vez por todas, pero no se ha parado en la intensidad del trabajo de intentar reparar esas cuestiones que sabemos que en el día a día afecta directamente a nuestros vecinos y vecinas y que por parte de la Consejería de Salud se ha reforzado. Quisiera también recordar que estuvimos planteando el área de que hay largas esperas y largas colas en la rehabilitación. El fisio está colapsado, tenemos un fisio y medio para entendernos, y que estábamos demandando que se reforzara este servicio. Se nos ha confirmado también que dentro del área iban a incorporarse Quiero recordar que eran 3 fisioterapeutas, tenían que mirar exactamente dónde lo distribuían y al final nos han comunicado también que vamos a tener ese medio más, es decir, vamos a disponer de 2 fisioterapeutas en Ubrique para reforzar un servicio que también estando aquí esta especialidad pues que vaya moviendo, ¿no?, toda esa lista de espera que tenemos en Ubrique. El Centro de Atención Infantil Temprana, lo tengo que decir una y mil veces, nos acostumbramos a los servicios cuando los tenemos, pero costó plantear, hacer un planteamiento serio, un análisis diagnóstico de la provincia, de la comarca, respecto a la población y pacientes, para que pudiéramos tener ese argumento en base a todos los criterios que utiliza Salud para implantar estos servicios, que parten porque el ayuntamiento ponga el inmueble donde se vaya a prestar el servicio y ellos ya ponen todo el personal y toda la organización y prestación del mismo. Lo hicimos en el edificio de la piscina cubierta, donde se están atendiendo a los niños de Ubrique de entre 0 y 6 años que necesitan de atención temprana y que estamos muy orgullosos de este servicio que no dejaremos de recordar una y otra vez. Sabéis también que va a venir el cuarto especialista, especialidad que se tenía demanda en nuestro Ubrique, que hubo una gran movilización y que al final es lo que falta por conseguir es el ginecólogo y tocólogo, que va a estar próximamente también incorporado, no todos los días, tendrán que ir viendo en función de la demanda y de la atención sanitaria de las personas de esta especialidad para determinar definitivamente los días en los que dispondremos de este especialista en el centro de salud. Desde la candidatura de Andalucía por Sí, María Jesús Pérez también ha ofrecido hoy una rueda de prensa como cierre de esta campaña electoral. En su intervención ha agradecido a los colectivos y ciudadanos que durante esta semana se han interesado por conocer las propuestas y las políticas que Andalucía por Sí plantea para nuestra región. De igual modo, ha animado a los ubriqueños a acudir este domingo a las urnas. Bueno, pues desde Andalucía por Sí queríamos dar hoy esta rueda de prensa para agradecer a los ciudadanos de Ubrique pues el que hayan contado con la colaboración de nosotros para enseñarles nuestro programa, para que sepan las propuestas que Andalucía por Sí tiene para Andalucía y bueno, pues eso queríamos agradecer en primer lugar a los colectivos y ciudadanos de Ubrique que se han acercado a conocernos y a apoyarnos y queremos al resto de ciudadanos pues pedirles el apoyo para el día 2, que es el domingo. Que voten Andalucía por Sí, porque es un partido nuevo, con experiencia y con miras de futuro y con ilusión para cambiar las cosas y por el progreso de Andalucía. Queremos una Andalucía que crezca y que no tenga recortes, que tengamos los derechos donde los tenemos que tener, no como ciudadanos de segunda, y que miren lo que hemos tenido de aquí para atrás, que hemos tenido un partido socialista que nos ha tenido en lo más hondo de que se puede estar. Somos una comunidad autónoma que estamos a la cola de Europa, a la cola en el paro, a la cola en investigación, a la cola en innovación. Y bueno, queremos cambiar todo esto. Y esto se cambia este domingo. Este domingo es cuando de verdad todos los problemas que nos encontramos en el día a día, cuando vamos a un ambulatorio o a un hospital, y vemos que no están los profesionales, que hay recortes, que no tenemos esa sanidad que nos merecemos, ¿no? Esa sanidad que es necesaria al fin y al cabo, porque somos españoles y todos los españoles tienen los mismos derechos. No podemos estar en Andalucía con menos derechos que en otras comunidades autónomas. Y estamos reclamando eso mismo, el que tengamos esos derechos, el que la voz de Andalucía y la voz de los andaluces no solamente llegue al Parlamento de Andalucía, sino que seamos capaces de llegar al Congreso de los Diputados y pedir lo que es nuestro. Y eso solamente pasa con Andalucía por Sí, porque lo que hemos tenido de aquí para atrás con el Partido Socialista, y lo han hecho muy bien en su campaña poniendo ese signo positivo, ¿no? Ese signo de más. Y es verdad que hemos tenido más corrupción, hemos tenido más enchufismo, hemos tenido más recortes. Eso es lo que hemos tenido con el Partido Socialista y que tenemos que cambiar. Tenemos que sanear Andalucía. Y eso se cambia este 2 de diciembre, este domingo. Mucho me temo que cuando pase este domingo y veamos los resultados, veamos un abanico de partidos políticos que no se pongan de acuerdo. Es una pena que en febrero tengamos que volver a repetir las elecciones, porque estos mismos partidos que, como vimos en la televisión, en ese debate no se ponían de acuerdo y lo único que se hablaba era echarse mentiras unos a los otros y no ponerse de acuerdo y no hablar de los problemas de Andalucía de verdad, eso es lo que vamos a tener de aquí en adelante. Y eso lo vamos a tener si votan al Partido Socialista, si votan al Partido Popular, si votan a Podemos con Izquierda Unida, que ahora se llaman Adelante, si votan a Ciudadanos, que es un partido que está a ver dónde meto el cuello, a ver dónde me siento y buscando un puesto en la administración. Eso es lo que vamos a tener si no votamos Andalucía por sí, que somos un partido que de verdad lucha por los derechos de los andaluces y de verdad alza la voz. Eso es lo que vamos a tener a partir del día 2 si no recapacitamos y si no luchamos por tener un partido de verdad netamente andaluz. Y no alzamos la voz como hacen en otras comunidades autónomas, como puede ser la de Cataluña. Eso es lo que vamos a tener. Por eso necesito y que recapacitemos entre todos y que veamos que nos hace falta este cambio. No solamente por la sanidad, sino también por la educación, por nuestro proceso productivo, por nuestros sectores de producción, por la investigación. Y necesitamos que la gente, los ciudadanos, pues nos apoyen en este 2 de diciembre. Y por eso hoy pues estamos reclamando eso, el que este gasto de 11 millones que se han gastado los demás partidos políticos en estas elecciones no se vuelva a repetir en febrero y que haya de verdad un partido que encabeza Andalucía y que defienda nuestros derechos. Por eso quería pediros a todos los ciudadanos que este domingo votemos Andalucía por sí. Y una vez más agradecer a todos aquellos ciudadanos que se han acercado a nosotros y que nos han apoyado y que nos están alentando. Muchas gracias a todos. Radio Brique ha cerrado hoy la programación que durante estas dos últimas semanas hemos estado dedicando a las elecciones autonómicas de este próximo domingo. Y lo hemos hecho con la intervención del número uno de la candidatura socialista por la provincia de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Bueno, hemos venido trasladando por todos los rincones de la provincia de Cádiz la necesidad de que cuente esta tierra con estabilidad y que además pueda seguir la línea del crecimiento y que empiece afortunadamente a bajar ya esa lista de desempleo que tan lacerante han sido por la provincia de Cádiz. Ese es el principal cometido y por tanto nosotros hemos trasladado nuestros mensajes por todos sitios. Y creo además que ha habido una gran complicidad con muchos sectores. Sectores productivos empresariales, sectores sindicales, sectores universitarios, sectores profesionales, sectores de la clase media. Ha habido, yo creo, que un magnífico encuentro con mucha gente. Entre otros, por ejemplo, tuve la oportunidad de discutir ampliamente con un grupo muy importante de empresarios en Ubrique, ¿no? Donde además he podido trasladar en el resto de la provincia la capacidad que tiene Ubrique, ¿no? De hecho, muy poca gente sabe en la provincia de Cádiz que la ciudad, o mejor dicho, en el pueblo de Ubrique, tiene en estos momentos 5.000 empleos alrededor de la marroquinería y que ha sido capaz de volver a conquistar el atractivo de las grandes marcas por su calidad, por su diseño y por su competitividad. Por tanto, creo que cosas como esas son las que he dicho en todas partes que se podría aprovechar para discutir en campaña y lamentablemente otras formaciones políticas se han dedicado todo el tiempo a discutir sobre banderas, sobre situaciones de Cataluña y cosas de ese tipo, ¿no? Por tanto, en mi opinión, yo creo que es muy importante lo que hemos hecho durante esta campaña de encontrarnos con mucha gente. Bueno, yo creo que todo el mundo ha podido comprobar durante la campaña que somos el proyecto más solvente y más sólido que tiene Andalucía, ¿no? Y no es de verdad una inmodestia, sino que cuando uno escucha al resto de las formaciones políticas no encuentra ahí decisiones que vayan a ayudar a mejorar el empleo, la agricultura, el turismo, los servicios públicos, y por lo tanto yo creo que ahí tenemos una hoja de servicio importante, con dificultades, como cualquier puede comprender, ¿no? Nosotros somos un gobierno que estaba durante una crisis económica que ha dado duramente a las administraciones, pero a pesar de eso hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y vamos a seguir haciéndola desde el punto de vista de que entendemos que le pedimos con toda humildad, pero con toda fuerza también a los ciudadanos, que apoyen el proyecto que representa Susana Díaz y el Partido Socialista. Yo creo que alguien puede confiarse, pero creo que ahora no es momento. Y ya nadie debe confiarse, pues porque la derecha acecha, ¿no? Y tan así como que todavía no han sido capaces de decidir si van a aceptar los votos de la ultraderecha que de pronto ha irrumpido en esta campaña, ¿no? Y sorprende ver cómo el Partido Popular o Ciudadanos no rechazan que la extrema derecha les apoye con sus votos, ¿no? Por tanto, nadie debe relajarse y en ese sentido yo lo que creo es que la gente es consciente de que el proyecto solvente que representa Usana Díaz tiene también que seguir apoyándose, ¿no? Y francamente lo de los pactos nadie logra entenderlo, ¿no? Cuando todo el mundo dice que lo que los ciudadanos quieren es que haya acuerdos, consensos y pactos para arreglar los problemas de la ciudadanía, los problemas que afectan diariamente a los ciudadanos, no se entiende que algunos partidos se hayan presentado a las elecciones diciendo que no iban a apoyar a aquel que obtenga el resultado mayoritario de las urnas. ¿Qué quieren? ¿Desgobierno e inestabilidad como han hecho también en otras comunidades autónomas? Me parece que Andalucía no merece ese trato y, por tanto, quienes contribuyan a inestabilidad y a desgobierno deberían ser señalados para que todo el mundo conozca quiénes son los responsables, ¿no? Yo creo, francamente, que por eso le pedimos a los ciudadanos que nos apoyen mayoritariamente, para no tener que depender de nadie y tener acuerdos con todos aquellos que quieran apoyar un gobierno estable, iniciativas políticas de calado para el futuro y actualmente también con algo muy importante, ¿no? Con que la democracia avance consolidándose con acuerdos de consenso entre partidos, ¿no? Porque el PSOE es el partido de la responsabilidad, el partido del sentido común, del equilibrio. Desde el punto de vista político tienen también una serie de iniciativas de calado. En el caso de la Sierra de Cádiz es el único que ha planteado, con la complicidad de los ayuntamientos, un proyecto para el empleo, para el crecimiento, con una marca de calidad alrededor de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, y por tanto sectores tan importantes como en Ubrique la marriconería, el tema, por ejemplo, de los quesos, de la agricultura, los llanos de Villamartín, el olivar en pendiente, las cooperativas de la Sierra de Cádiz. Por tanto, hemos hablado de todo ello. Es el único partido que tiene un proyecto solvente. Por tanto, en mi humilde opinión, votar al Partido Socialista, es tener la garantía y la seguridad de que defenderemos sus intereses. También dentro del ámbito de política local, hoy viernes el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado que el equipo de gobierno tenga previsto aplicar una subida al recibo de la basura de un 3,57% para el año 2019. El portavoz andalucista ha recordado que en el último pleno ya se ha aprobado una subida del 1,5% para el recibo del agua y ahora es el recibo de la basura el que se va a ver incrementado por segundo año consecutivo. El hecho de haberos convocado hoy pues es para seguir hablando y seguir haciendo reflexiones sobre las actuaciones que están haciendo por parte de este equipo de gobierno socialista. Y en concreto, pues hoy toca hablar un poco de la subida de los impuestos. Una subida de los impuestos que nos la están intentando colar de tapado y que no pretenden explicarle a los ciudadanos en qué consiste en esa subida, cuánto van a subir los impuestos de cara al año que viene. En concreto, pues nos referimos al tema del agua, que ya en el pleno se vio, y que va a subir un 1,5%, pero no solamente eso, sino que lo más curioso de todo esto es que hay otra tasa que sube. Hay otra tasa que sube próximamente, que es la tasa de la basura. Y esa tasa, pues no se ha dicho absolutamente nada. Con respecto a la basura, parece que no les interesa hablar. Parece que no les interesa darle ningún dato a los ciudadanos, por eso precisamente será por lo que no convocan los consejos de participación ciudadana. Y entre otras cosas, hay que tener en cuenta que la subida de la basura de este año se incrementa en un 3,53%. Ese 3,5 largo que se va a subir la tasa de la basura, pues no se ha explicado a los ciudadanos en qué consiste, no se ha explicado a los ciudadanos el por qué se va a subir esa tasa de basura, y bueno, pues creemos los andalucistas que por parte del equipo de gobierno tienen que dar cumplidas explicaciones a los ciudadanos sobre esto y sobre otras muchas cosas. Pero hablando de esto en concreto, a nosotros nos llama mucho la atención pues que el otro día tuvimos un pleno y absolutamente ninguno de los concejales ha dado explicaciones con respecto a la subida de la basura. En estos días hemos tenido intervenciones en la radio por parte de diferentes concejales y ninguno ha hablado de la subida de la basura. La verdad, nosotros, pues como siempre, cuando vemos las cosas que no nos gustan, cuando vemos las cosas que no nos agradan, pues las trasladamos a la opinión pública para que todo el mundo sepa por dónde van a ir las cosas para el año que viene. Y sobre todo en un caso tan delicado como este, porque hay que tener en cuenta pues que para el año que viene vamos a pagar el recibo de la basura bastante más caro. Al igual que pasó el año pasado, porque ya de hecho el año pasado nos subieron 7 euros el recibo de la basura. Y la excusa que nos pusieron era que, bueno, que teníamos un punto limpio y que ese punto limpio había que pagarlo. Bien, nosotros siempre dijimos que los servicios del punto limpio ya se estaban pagando previamente, porque ese servicio de recogida de punto limpio ya se estaba prestando en Ubrique, en concreto en la zona de allí arriba de la incineradora, y bueno, pues creíamos que no era necesario ese incremento. Pero ahora vienen con otra nueva subida de la basura y ahora vamos a pagar el recibo de la basura un 3,5% más caro que con respecto al año anterior. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay un impuesto que en los dos últimos años se está incrementando, que por parte de la alcaldesa y de su equipo de gobierno no se están dando explicaciones con respecto a eso, no se está diciendo absolutamente nada. Piensan que por no dar explicaciones y por intentar dejarlo de tapado, pues todo el mundo va a pasar de puntilla y nadie se va a dar cuenta. Y no es así, porque lo peor de todo esto es que cuando el año que viene llegue el primer recibo, pues todos nos acordaremos de estas palabras que estamos pronunciando hoy y todos nos acordaremos de que una vez más nos han vuelto a meter un impuesto que se ha incrementado de forma más cara durante los dos últimos años, que ya en este último recibo hemos visto cómo se incrementó porque el año pasado nos lo incrementaron 7 euros el recibo y que en esta ocasión, pues en este año 2019 vamos a volver a pagar el recibo de la basura bastante más caro. Por lo tanto, nosotros volvemos a lo que decíamos anteriormente. Con respecto a esto hay que dar explicaciones a los ciudadanos, con respecto a esto hay que explicarle largo y tendido a los ciudadanos de los motivos que llevan a este incremento de la tasa y volvemos a lo mismo que decíamos al principio. Los consejos de participación ciudadana existen para algo y, entre otras cosas, existen para dar explicaciones de las subidas de las tasas, de las subidas de los impuestos y de por qué los ciudadanos el año que viene vamos a tener que seguir pagando más caro el recibo de la basura. En la agenda de este fin de semana, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano celebra la segunda noche musical hoy viernes, un evento benéfico impulsado por la ubriqueña Isabel Benítez. Las entradas a un precio de 3 euros se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo o en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou esta tarde desde las 8. La Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con el ciclo de otoño de flamenco. A las 10:30 de la noche dará comienzo la actuación del cantador jerezano Ignacio Fajardo, acompañado a la guitarra por Manuel Jero. Mañana sábado, la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas van a instalar un mercadillo solidario en el centro de la Avenida de España. Será en horario de 11 a 2 y media. Toda la recaudación se va a destinar a financiar los proyectos de ambos colectivos. También mañana la compañía Lunática Atarazana representará, a partir de las 12 y media del mediodía, en el IES Maestro Francisco Fatou, la obra de teatro Cuento de Navidad, una actividad perteneciente a la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2018 de la Diputación Provincial de Cádiz. Las invitaciones para asistir a este teatro están disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. Otra cita para mañana llega a través de la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto. A partir de las 8:30 de la tarde, en la Plaza 28 de Febrero, se va a celebrar una zambomba navideña con la participación de un grupo flamenco llegado desde Cortes de la Frontera. Y el domingo los ubriqueños están llamados a las urnas con la convocatoria de elecciones al Parlamento andaluz. Y un último apunte antes de finalizar, voluntarios de Asamblea Cristiana de Ubrique estarán hoy viernes y mañana en horario comercial a las puertas de los centros comerciales ubriqueños solicitando la colaboración de todos los vecinos y vecinas para el Banco de Alimentos. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.